en el cierre ya de esta temporada vamos charlando con todos los amigos, amigas, aliados que tiene este programa, y uno de ellos en materia económica es el señor Martín Kalos, integrante del programa El Palermo de los Simios. Martín, muy buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo andan todos? Muy bien por acá. Qué linda manera que tiene la mar en coche de arruinarte la conferencia en este momento de Marcos Peña, Nicolás Duhovne, Luis Caputo y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, diciendo que las metas de inflación no se van a cumplir tal como lo estipularon. No se puede tener un diciembre en paz acá, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, en principio, que están anunciando que no se va a llegar a la meta del 10% de inflación en el plazo que lo habían dicho y que será del 15% lo que anuncian para el año que viene, teniendo en cuenta que cierra un año con una inflación por lo menos del 24%, ¿no? Sí, a ver, nadie estaba creyendo que las metas se iban a cumplir. Las metas eran, ya a esta altura, eran indicativas de, si querés, el compromiso del Banco Central para bajar la inflación. Entonces vos decías, bueno, pongo la meta allá bien abajo y aunque no llegue, yo sé que voy a intentar llegar allá, bien abajo, ¿no? Entonces, si vos sabés que el Banco Central va a concentrar todos sus esfuerzos en cumplir o intentar acercarse a esa meta, bueno, la cuestión acá siempre es si es creíble, ¿no?, el Banco Central, si le creemos que va a hacer todo lo posible por bajar la inflación. ¿Por qué? Porque el momento en que, y acá cuando digo nosotros, digo, la verdad que, Diego, no te quiero desilusionar, pero vos y yo mucho no pinchamos acá. Uh-huh. Acá los que, el punto es que le crean esos grandes agentes del mercado financiero, que son los que van a apostar con mucha guita si es cierto o no. Porque si le creen, y es cierto, por ahí compran activos en pesos. Si no, por ahí se va a hacer una corrida contra el dólar, uh-huh, el día que le dejen de creer. ¿Me explico? Sí. Esas son las crisis que solemos tener recurrentemente, ¿no? Cuando te dejan de creer lo que estás planteando. Cuando te dejan de prestar plata, cuando te dejan de comprar tu deuda. Bueno, entonces el punto de todo lo que anunciaron hoy es, de alguna manera, darle a esto, los próximos años, un sendero más creíble, dijeron, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que dijeron en concreto? Que en 2018 vamos a apuntar a una inflación de 15%, después 10% para 2019 y 5% para 2020. O sea, todo 5 puntos menos que el año anterior, ¿no? Uh-huh. 15% para 2018. Este año, como bien decía Diego, estamos en 24% cerrando el año. 15% para 2018 es una baja importante, y es difícil de cumplir, ¿sí? Yo creo que hay un punto donde el gobierno está, hasta acá por lo menos, subestimó algunas cosas respecto a la inflación. Vos hablaste que Macri decía que era lo más sencillo que iban a tener para resolver. Esas fueron las palabras de Macri en campaña. Uh-huh. Y después resultó que no solo le subió al 40% del primer año, sino que les bajó al 24%, que era lo mismo que ya veníamos trayendo, ¿no? Uh-huh. Con algunas mejoras en el medio, porque es cierto, en el medio parte de la inflación es una inflación que de a poco va aminorando. Por ejemplo, la suba de tarifas de luz, agua, gas. Todavía nos quedan un par de horas de aumentos, pero después los aumentos empiezan a ser menores que los de años pasados. Nos va a seguir aumentando, pero ya no es el 300% de aumento, el 1000% de aumento que ligamos en 2016, ¿no? Entonces ahí empieza a haber cosas que empiezan a jugar a favor de que logren bajar un poco la inflación. Y de la misma manera, la apuesta de ellos es a no tener que pegarle ningún zarpazo a la cotización del dólar, como les pasó en 2016. O sea, hay un juego acá de decir, bueno, empezamos a poder jugar ahora con inflaciones más bajas que las que veníamos trayendo. Yo creo que no va a ser de fácil, que están subestimando un poco una inercia, pero está bien que esté la propuesta, ¿no? Porque la inflación hay que bajarla, eso está claro. Ahora, atravesando lo peor, supuestamente, ya Cambiemos, hay que decir que lo hace con un consenso político importante revalidado en las legislativas y logrando un paquete de reformas importantísimo en este fin de año. El presupuesto ayer, la reforma tributaria, la reforma previsional con muchísima resistencia social, popular y de sectores más amplios, pero lograda al fin y aprobada en el Congreso, termina de conformar un año muy positivo en el momento tal vez más adverso de la economía, ¿no? Sí, también es interesante ver que hasta acá las leyes que habían votado en estos dos años las lograron votar. O sea, Cambiemos propuso leyes y en su mayoría las logró sancionar, ayudado siempre por eso de andar corriendo a las provincias con la caja, ¿no? Uh-huh. Conseguir votos de aliados de los gobernadores, diputados y senadores que respondían a los gobernadores para que le voten sus cosas, si no, desfinanciaba provincias. Ahora pasó algo parecido, digo, la razón por la cual se votó todo este paquete, en buena medida, es el pacto con los gobernadores, que genera, digamos, que hay que entender esto, que a los gobernadores los corrieron con que si no aprobaban todo esto, ahora en 3 días se quedaban sin guita, porque había una serie de leyes que vencían, una serie de temas que iban a entrar en vigencia ahora, el 31 de diciembre de 2017, que si no empezaban a acordar algo, en serio las provincias se quedaban, por ejemplo, las provincias iban a tener que eliminar ingresos brutos y sellos de un saque. Ahora, ¿qué negociaron? Bueno, bajarlos, pero aunque sea una parte de la recaudación, la mantienen, ¿no? Y la amenaza aparte llega en diciembre con pago de aguinaldos, ¿no? Claro, pago de aguinaldos, siempre necesitan una ayuda financiera de la nación. Digo, somos un país muy federal en el papel, y después, cuando uno ve que el que recauda es la nación, después la nación es la que baja guita a las provincias, y una buena parte de esa guita que baja es discrecional, lo decide la nación, a quién le da y a quién no, uno se tiene que andar preguntando, che, ¿cuán federales somos, no? ¿Cuánta autonomía tienen las provincias para decidir si no es todo el tiempo con ayuda de la nación, que entonces un poco maneja, ¿no?, con la billetera que hacen las provincias? Pero bueno, no quita que algunas de las cosas que se están planteando son razonables en esos acuerdos, otras son directamente, si querés, formas de desfinanciar a las provincias, que van a generar entonces que tengan que ajustar gastos. Y ojo con eso, porque las provincias son las que siempre gastan en educación pública y en salud pública. No nos olvidemos de los hospitales y las escuelas públicas. Bueno, pero entonces, como bien decís, esto se manifiesta ahora con que, con un poco más, estando más cerca, si querés, de la mayoría en ambas cámaras, Cambiemos logra sancionar un paquete importante, que ya es el programa de gobierno de Cambiemos. O sea, acá ya uno ya no puede decir, bueno, estamos en transición. A ver, no. Ganaste las elecciones legislativas de 2017 y esto es lo que propusiste. Esta es la política que quiere ejecutar Cambiemos en estos próximos años. Y te incluyen, como bien decías, una reforma tributaria, un acuerdo con las provincias, la reforma previsional, que ya estaba sancionada hace unos días, y la que queda, la más dura de todas, que queda para el año que viene, es la laboral, que esa es realmente muy preocupante. Pero bueno, a ver, este es el paquete de medidas. No sé qué querés que te cuente, Diego, del paquete. Justamente con respecto a la reforma tributaria, me parece interesante poder desandar un poco qué hay allí dentro, porque van las discusiones desde el impuesto a las gaseosas hasta pensar que, por ejemplo, está grabando la renta financiera en la Argentina. Entonces, poner un poco blanco sobre negro para ver qué hay adentro de esa bolsa de la reforma tributaria. Sí, a mí me desilusiona esa reforma. Es como gusto a poco, sinceramente. Porque el problema del sistema tributario argentino, uno de los grandes problemas, es que es muy complejo, ¿viste? Uno paga un peso de impuesto acá o 10 pesos de impuesto allá, hay 30 impuestos para cada cosa, ¿viste? Y después uno nunca sabe a dónde va esa guita, porque está toda desviada un poco para acá, un poco para el ANSES, un poco para las provincias, un poco para el Instituto del Teatro. Y al final es muy difícil saber cuánta guita se va a recaudar y para qué se puede usar. Eso le pasa incluso a las provincias cuando necesitan saber cuánta guita les va a llegar por los impuestos que se recaudan. Y esto no simplifica absolutamente en nada ese laberinto que tenemos en la Argentina. De hecho, a veces hasta lo complica. Esta reforma tributaria a veces complica el laberinto este. Entonces, ¿qué hace? Toca un montón, un par de impuestos. O sea, un montón, mejor dicho, hay muchos impuestos que modifican en detalles, si querés, pero ningún impuesto queda corregido en cuestiones de fondo. No elimina impuestos, de hecho solo agrega uno, el de la renta financiera, y ninguno de esos cambios que está haciendo va a ser tan terrible así a nivel macro. No hay un cambio de fondo en nada. Pero sí hay detalles. Por ejemplo, como bien decías, la renta financiera. ¿Esto qué es? A ver, la idea de que los que cobran intereses porque tienen plazos fijos o porque ahora compran LEVACs, que tienen que pagar impuestos a las ganancias, eso está en discusión hace un montón, no pagaban impuestos a las ganancias. Y ahora, en vez de pagar impuestos a las ganancias, se les puso un impuesto aparte, que es este impuesto a la renta financiera. Pero está armado de forma que, en verdad, los que vayan a pagar no es tanta gente. Vos pensá esto. Para llegar a pagar el impuesto, debías tener más o menos 350 mil pesos puestos en LEVAC o en un plazo fijo. Ajá. 350 mil pesos no es moco de pavo, tampoco es imposible de llegar para, no sé, una familia de clase media que está intentando ahorrar para llegar a una casa un día. Sí, ni hablar para una empresa, ¿no? Ni hablar. Pero, ¿qué pasa? Claro, a las empresas sí, esto les puede pegar un poco más, pero, ¿qué pasa? Con 350 mil pesos puestos en LEVAC, vos cobrás 65 mil pesos de intereses por año, más o menos, y ahí es cuando, ese es el límite para empezar a pagar. Con eso, si estás cobrando poquito más de 65 mil pesos, más o menos, vas a estar pagando el impuesto durante el año. Ahora, ¿cuánto vas a pagar? 50 pesos en el año. O sea que llamar eso como un gravamen a la renta financiera, que sea la política redistributiva de Cambiemos, es un poco exagerado, ¿no? Claro, digamos que si querés hacer política redistributiva, no elimines el impuesto a los bienes personales, que es mucho más interesante, porque ahí sí le estás cobrando un impuesto a los más ricos. Pero de todas formas, obviamente, siempre está bien que quien está cobrando, no sé, 1 millón de pesos de intereses porque tiene un montón de guita puestas en Lebacs, que pague un impuesto por eso, del 5%, no es que esto va a llenar de recaudación al Estado, no es que le va a cambiar mucho el esquema de negocios a quienes están pagando estos impuestos, pero bueno, es simbólicamente está bien, ¿sí? Bien. Porque está bien. Y yo insisto, para mí, deja bienes personales antes que hacer esto, pero bueno, es otro problema. Martín, hay un gran tema para pensar en general en la política económica de Cambiemos, y es algo que uno, dicho en criollo, lo llama chocar la nave o no. Si la política es el endeudamiento, si lo que genera también es una política de endeudamiento, incluso personal, ¿no? En el sentido de que uno va cada vez más ingresando a créditos blandos, cada vez más las clases bajas entran en esas formas de endeudamiento. Por otro lado, se dio durante este año esta cuestión con las Lebacs, que dan un 28% de tasa de ganancia, entonces hizo que las empresas no apuesten a invertir nada, sino simplemente si tengo un ahorro, lo pateo para adelante con Lebacs, me vuelve la plata y no corrí ningún riesgo. ¿Todas estas aristas que tiene la política económica de Cambiemos llevan efectivamente a un choque de nave en algún momento? Mira, en el corto plazo estamos en ese sentido bien, porque la economía no va a chocar. Siempre hay que discutir a quién beneficia el modelo, pero el modelo este, fíjate que funciona, el año que viene va a ser de crecimiento. Podemos quien se apropie ese crecimiento, ¿no? Pero el problema de Argentina siempre es que si vos no cambiás algo de fondo, y esto no es un problema de Cambiemos, es un problema que han tenido todos. Lo ha tenido el kirchnerismo, lo ha tenido antes el menemismo, lo han tenido antes Alfonsín. Digo, nos hallamos décadas y décadas con una estructura económica que se choca sola, en algún sentido, que genera crisis cíclicas. Y eso es lo que nadie está haciendo nada por cambiar. Digo, el kirchnerismo pudo haber tenido alguna idea al respecto y no la logró concretar. Cambiemos directamente no tiene ideas al respecto. No hay un programa de gobierno que vos digas, bueno, acá hay un plan de desarrollo. El plan de desarrollo es dejar que el mercado solo vea para dónde va. Y la verdad que si el mercado no tiene señales más claras de que va a haber, no sé, por decirte algo, un incentivo por créditos blandos, por alguna exención fiscal, o simplemente porque le estás poniendo infraestructura para que lo puedan hacer a tal o cual sector que el gobierno identifica que en el mediano plazo va a estar buenísimo, ¿no? Va a ser dinámico, nos va a permitir exportar, va a dar empleo a la población argentina, algo. El sector privado, si lo dejas libre, así y nada más, va a ir a los sectores que son negocio. Y los sectores que son negocio en Argentina son los tradicionales, digamos, extractivistas, como la agroindustria, como la minería, como el hidrocarburífero, ¿no? El petróleo y gas. Y después el financiero, la construcción y el inmobiliario, y mucho más que eso, no juegues, porque todo lo demás, la industria, todo eso, necesita siempre apoyo. Y este gobierno está diciendo, hagan lo que puedan, con mi apoyo medio que no cuenten, ¿no? Sí, justo. Entonces, lo que mencionaba. Vos preguntás, ¿va a chocar esto? Y mirá, el problema que tenemos es que la historia nos demuestra que esto siempre choca. Claro. Y está bien, hay cosas de este gobierno que está muy bien en términos de estabilización macroeconómica, de normalización de algunas reglas, pero lo que olvida en su afán, en su sesgo liberal, es que a veces también hay que dirigir desde el gobierno, desde el Estado, los intereses sociales, ¿no?, de todo el país. Y ahí es donde el sesgo liberal del gobierno le impide ver qué podría hacer. Bien, la vamos a seguir, querido Martín Carlos, que tenga un hermoso fin de año y que tenga un buen descanso si es que se lo va a tomar. Bueno, buen año para ustedes también, arranquen lo lindo y nos vemos en 2018, chicos. El querido Martín Carlos, economista integrante del programa del Palermo de los Simios, aquí por La Tribu.